Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 63. Estar a la que salta. Hoy explicamos qué significa esta expresión y practicaremos con ella. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy explicaremos una expresión muy utilizada en español, estar a la que salta. Escuchando este episodio aprenderás a utilizarla, practicarás la conjugación, la pronunciación y aprenderás vocabulario. Recuerda que debes escuchar varias veces el episodio para que esto funcione. Como en otras ocasiones, primero explicaremos las palabras que forman la expresión. Después te contaremos historias donde se utiliza esa expresión y por último practicaremos la conjugación y la pronunciación. Estar a la que salta. La primera palabra de esta expresión es el verbo estar, que debéis conocer porque es uno de los verbos más importantes en español. La definición del verbo estar podría ser la siguiente: existir o permanecer en un lugar, estado o forma de ser. Cuando os explicamos la diferencia entre los verbos ser y estar, os dijimos que generalmente ser se utiliza para cosas permanentes y estar se utiliza para cosas temporales. Por ejemplo, soy alto es algo que no va a cambiar con el tiempo, siempre voy a ser alto. Estoy enfermo es algo que cambiará con el tiempo, cuando acabe la enfermedad. La segunda palabra es a, que en este caso es una preposición. Las preposiciones son palabras que se utilizan para unir otras palabras. Seguramente conoces muchas preposiciones, aunque no sepas que se llaman así. Palabras como durante, hasta, desde, con o de son preposiciones. La tercera palabra que forma la expresión es la. Según la frase, puede ser el artículo determinado femenino singular, como en la casa, o puede ser un pronombre personal. La cuarta palabra de la expresión es que. Esta palabra, en esta frase, es un pronombre relativo. Eso quiere decir que sustituye a otra palabra que se da por sabida. Es decir, las personas que están hablando saben a qué se refiere porque ya lo han dicho antes o la situación es muy evidente. La última palabra de la expresión es salta, que es el verbo saltar conjugado. ¿Qué significa saltar? El diccionario de la Real Academia Española dice acción de hacer un salto. Si buscamos salto en el diccionario, nos dice acción de saltar. Así que no nos sirve de mucho. Es un verbo que ya ha aparecido alguna vez en Spanish Podcast, como en el episodio en el que explicamos la expresión saltar a la torera. Voy a intentar explicar el significado de saltar con un ejemplo. ¿Habéis visto alguna vez las pruebas deportivas de atletismo? Si las habéis visto alguna vez, sabréis que hay una prueba en la que los deportistas intentan pasar por encima de una barra. Esta barra está a unos 2 metros de altura. Para poder pasar por encima de la barra, el deportista corre y antes de llegar a la barra, salta para intentar pasar por encima de la barra. Es un salto. La prueba se llama salto de altura. Si todavía os queda alguna duda sobre lo que significa saltar, hemos puesto una fotografía de 2 personas saltando en nuestra página web. ¿Qué significa estar a la que salta? Hay que tener cuidado porque esta expresión se puede utilizar con 2 significados según la situación. Esta expresión puede significar Estar atento para aprovechar cualquier oportunidad. La podemos utilizar para decírsela a esas personas que siempre están atentas para aprovechar cualquier ocasión. La persona que está a la que salta siempre aprovechará la más mínima oportunidad para conseguir un beneficio. Puede usarse con personas o animales. Pero esta expresión también puede utilizarse con las personas que prestan atención a los fallos o equivocaciones de otras personas para intentar hacerles daño de alguna manera. ¿De dónde viene la expresión? Hemos estado investigando y parece que esta expresión tiene su origen en la caza. En España hay un animal muy numeroso, la liebre. Una liebre es un animal parecido al conejo, pero que tiene algunas diferencias. Como hay muchas liebres en España, suele ser una de las presas favoritas de los cazadores. También algunas aves como los búhos, las águilas, los zorros o los lobos comen liebres. La forma de correr de las liebres es mediante saltos. Cuando un cazador va a cazar liebres, tiene que estar muy atento a cualquier cosa que se mueva. Cuando alguna liebre salta, el cazador intenta cazarla. De ahí viene la expresión estar a la que salta y su significado. Estar muy atento a las oportunidades. Ejemplos de estar a la que salta. Vamos a poner varios ejemplos en los que explicaré una situación en la que se puede utilizar la expresión. Ejemplo 1. Eva y Laura. Eva y Laura son dos amigas que se conocieron en el instituto. Hoy en día están buscando trabajo como muchas otras españolas. Laura tiene muchas ganas de conseguir su primer trabajo, así que está muy atenta a todas las noticias que hay sobre nuevas empresas, procesos de selección y cosas relacionadas con el mercado de trabajo. Laura le dice a Eva: «Tenemos que ir a ese centro comercial. Van a abrir 3 tiendas nuevas y a lo mejor necesitan gente. Después tenemos que ir a la estación de trenes, porque van a poner 2 restaurantes. Mañana también tenemos que ir a la oficina de empleo, para que nos informen sobre unos cursos muy interesantes». Eva responde: «Laura, estás a la que salta, te enteras de todo». Eva utiliza la expresión, en este caso, para decirle a Laura que tiene mucha información, que se entera de todo lo que ocurre y está muy atenta a cualquier oportunidad. Ejemplo 2. Ana y Juan. Ana y Juan son una pareja que está junta desde hace 5 años. Durante ese tiempo se han querido mucho y han vivido muchas cosas juntos. Pero en los últimos meses su relación no está bien. Discuten muchas veces y su relación parece que va a romperse. En una de las últimas discusiones, Ana le dijo a Juan: «Estás a la que salta. Cada vez que me equivoco, te ríes de mí». En este caso, Juan está enfadado con Ana y está atento a los errores o equivocaciones que tiene Ana. Cuando Ana se equivoca, Juan se ríe de ella para que Ana se sienta mal. Practicar la conjugación y la pronunciación. Ya que el verbo estar es muy importante en español, es importante que practiquemos la conjugación. Vamos a utilizar la expresión estar a la que salta para que puedas practicar la conjugación y la pronunciación. Si nunca has escuchado alguno de nuestros episodios, verás que esto es muy fácil. Este ejercicio te ayudará a memorizar la conjugación para que puedas utilizarla de forma automática cuando la necesites. Repite el ejercicio las veces que sea necesario. En cuanto a la pronunciación, no es excesivamente importante, pero intenta imitar los sonidos lo mejor que puedas. Si no puedes hacerlo en voz alta porque estás en el autobús o en el metro, hazlo mentalmente. También te servirá. Vamos a utilizar los tiempos verbales más comunes. Empezaremos por el presente de indicativo. Diré la lista dos veces. Vamos allá. Yo estoy a la que salta. Tú estás a la que salta. Él está a la que salta. Nosotros estamos a la que salta. Vosotros estáis a la que salta. Ellos están a la que salta. Otra vez. Yo estoy a la que salta. Tú estás a la que salta. Él está a la que salta. Nosotros estamos a la que salta. Vosotros estáis a la que salta. Ellos están a la que salta. Perfecto. Seguro que lo estás haciendo muy bien. Ahora voy a conjugar la expresión con el futuro, que también se suele utilizar con esta expresión. Vamos allá. Yo estaré a la que salta. Tú estarás a la que salta. Él estará a la que salta. Nosotros estaremos a la que salta. Vosotros estaréis a la que salta. Ellos estarán a la que salta. Otra vez. Yo estaré a la que salta. Tú estarás a la que salta. Él estará a la que salta. Nosotros estaremos a la que salta. Vosotros estaréis a la que salta. Ellos estarán a la que salta. Eso es todo por hoy. Recuerda que la repetición es importante. Escucha varias veces este episodio para conseguir memorizar de forma adecuada el vocabulario, las expresiones y la conjugación. Dinos qué te ha parecido este episodio. Puedes hacer tus comentarios en Facebook, Twitter o Google+. Con tus sugerencias y comentarios podemos mejorar futuros contenidos del podcast o de nuestro canal en YouTube. Si te ha gustado, considera hacer una donación. Gracias a vuestra ayuda, conseguiremos que este sitio web siga existiendo. Hasta pronto y buena suerte. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español.